Buenas, bienvenidos a una nueva edición de la Radio en la Biblioteca, un programa de Radio Cuca, Radio Libre en el 107.3 de la FM en Oviedo y en internet en www.radiocuca.org. La radio en la biblioteca continúa curioseando entre los estantes de la Bibliotecuca. En esta segunda entrega damos con un escritor lamentablemente poco atendido por estos lares, el pensador ruso Alexander Ersen. Ersen nació en Moscú poco antes del incendio de la ciudad por las tropas de Napoleón y murió en 1870, o sea, que le tocó padecer los reinados de Alejandro I, de Nicolás I y de Alejandro II. Hijo ilegítimo de madre alemana y padre ruso, estos le pusieron el apellido ficticio Ersen, que deriva de la palabra alemana Erz, indicando que era fruto del corazón. De familia noble y acaudalada, pronto se contó sin embargo entre la gente de la duda y de la negación, encontrando su mayor vocación en la lucha contra el viejo mundo. Ya en el exilio, sus periódicos La Estrella Polar y La Campana fueron durante años la voz crítica por excelencia frente a la autocracia rusa. Tocado con el don del genio expresivo, fue además un lúcido pensador de gran perspicacia psicológica y moral y un agudo observador histórico y político. Entendió que Rusia no se reducía a la barbarie zarista, es más, podía jugar un papel clave en la emancipación mundial si conseguía ligar el espíritu crítico de Occidente con ciertas instituciones comunales campesinas. Ersen combatió tanto la lesa majestad de la corona como la salus populi del gorro frigio, concibiendo la revolución no bajo el signo del cirujano, sino de la comadrona, y denunció la perversidad de subordinar la vida presente de los individuos de carne y hueso a la autoridad de abstracciones colectivas o intangibles bienes futuros. Juzgó además ilusoria la pretensión de encontrar un plan preestablecido en la naturaleza o en la historia, en la que veía más bien una improvisación desmelenada dispuesta a andar con cualquiera que supiera insertar en ella su poema. Según señaló Karl Kraus, hay pocos libros de otras épocas que, entre lo incomprensible y lo trivial, mantengan un contenido vivo. Este es sin duda el caso de las memorias de Ersen, Pasado y pensamientos, una suerte de confesión que, moviéndose entre las tempestades del amor y de la revolución, reúne sentidos recuerdos personales, agudas observaciones históricas, políticas y filosóficas y magníficos retratos de exiliados de todos los países. Ersen conoció a Mazzini, Garibaldi, Proudhon, Tocqueville, Louis Blanc, Jules Michelet, Robert Owen, Turgenev, Tolstoy, Bakunin. Pasado y pensamientos no solo es una obra maestra literaria y un valioso documento histórico, es además una muestra de pensamiento vivo que enfrenta cuestiones cruciales que siguen abiertas. Se nos ocurrió que una buena manera de acercarse a Ersen podía ser entrevistar a alguien que conociera bien su obra. De las memorias de Ersen se editaron en castellano dos selecciones, la que tenemos aquí en la biblioteca de Radio Cucaracha es la más reciente, traducida por Jorge Ferrer, pero la que teníamos leída es la más antigua, la que preparó Olga Novikova en colaboración con José Carlos Lechado. Por eso contactamos con Olga, a la que agradecemos desde aquí su participación y su labor por rescatar a Ersen del olvido. Al final del programa mencionaremos para el lector curioso algunos otros libros de Ersen, aparte de ese Pasado y pensamientos. También libros acerca de Ersen y otros libros que de alguna manera son afines. Encontraréis esta bibliografía también en la entrada correspondiente en el blog de Radio Cuca, en www.radiocuca.org. Lo que aquí digamos, por supuesto, es solo un punto de apoyo provisional. No pretendemos nunca sentar cátedra ni zanjar ninguna cuestión, así que estamos atentos a cualquier aporte de los oyentes. En el blog indicaremos próximamente un mail específico de contacto con este programa, pero entre tanto podéis hacernos llegar vuestros mensajes al mail general de la radio, de Radio Cucaracha, en radiocuca@gmail.com. Por otra parte, es muy probable que traigamos de nuevo a Erce en otras entregas de la radio en la biblioteca, ya sea aprovechando sus retratos de otras figuras o seleccionando algún otro pasaje de sus escritos. En fin, vamos a escuchar ya a Olga Novikova, que es filóloga y estudiosa de la cultura y la historia rusa y que nos atendió desde Bruselas hace unos días. Tenemos la entrevista grabada y la vamos a escuchar ahora mismo. Sí, Olga, ¿me oyes? Sí. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a empezar ya entonces la entrevista. Estamos hablando con Olga Novikova, que nos va a hablar hoy del pensador ruso Alexander Erzen. Olga Novikova es filóloga y estudiosa de la cultura y de la historia rusa. Y bueno, vamos a estar un ratito con ella hablándonos de este pensador que aquí en este país está bastante olvidado, a pesar de que se han publicado varias cosas suyas y a pesar de que una de las cosas que se han publicado es su libro más reconocido, Pasado y pensamientos, que se ha traducido ya en dos ocasiones. La primera de ellas, con la participación de Olga Novikova, que hizo un estudio preliminar y lo tradujo junto con José Carlos Lechado. Y bueno, dinos, ¿por qué merece la pena rescatar hoy a Erzen del olvido? Bueno, tú sabes, yo pienso que por desgracia no se tradujo toda la obra, y la obra es muy interesante. Yo, con la ayuda de José Carlos, hemos seleccionado y hemos traducido solamente los capítulos dedicados a la filosofía de Erzen, de su libro, que se llama Pasado y pensamientos. En nuestro caso, esto fue la condición impuesta por la serie en que publicábamos los libros clásicos del pensamiento, pero y también la exigencia de la editorial, que no quería publicar un libro largo. Y yo pienso que el problema de publicar la edición completa de Pasado y pensamientos en España es el tamaño del libro. Uh-huh. En nuestro siglo, el siglo del Internet, la gente ya no lee libros largos. Y el libro de Erzen es un libro largo, es un libro un poco más pequeño que en tamaño que es La guerra y la paz, por ejemplo. Ajá. Sí, la edición de Tecnos que tengo yo ahora mismo en la mano tiene 368 páginas y es como una tercera parte, parece ser, de la edición completa, ¿no? Sí, es una pequeña parte, y lo triste es que haciendo este tipo de selección se cambia un poco el carácter del libro, porque Erzen, lo interesante de Erzen, que tal vez esta es la respuesta por qué deberíamos rescatarlo del olvido, lo interesante de Erzen es que en Erzen no hay distancia entre lo que él piensa y lo que él hace en la vida. Él es una persona extraordinariamente íntegra en este sentido. Entonces, su propia vida él convierte en una especie, si se cree, laboratorio social, en el cual él está intentando crear una nueva personalidad, la personalidad de un revolucionario, y vivir una nueva vida que es libre de convenciones de su tiempo y libre también de los caminos habituales a los que estaba condenada de cierta manera la gente de su círculo social. Y en este sentido, esta extraordinaria honestidad y este valor de convertir la vida de uno mismo en una especie de material de laboratorio, en una especie de una obra de arte, es una de sus tal vez herencias más interesantes. Uh-huh. Hay una escena que Ercén recuerda cuando escribe esta obra, Pasado y Pensamientos, en Londres, y remontándose varios decenios y muchos kilómetros más allá, ve a dos muchachos de 13 y 14 años haciendo un juramento en la colina de los Gorriones, en Moscú. Coméntanos un poco este recuerdo. Bueno, esto es interesante porque es el momento cuando él y su amigo Ogarev hacen una especie de juramento para toda la vida. Y es una especie de juramento importante que verdaderamente determina luego toda su actitud. Y lo curioso es que lo hacen tan pronto, porque eran verdaderamente unos adolescentes en este momento. Herzen en su libro dice que es la historia de un hombre que se ha encontrado con la historia, con la gran historia, la historia de personal encontrada con la gran historia. Y es cierto, él ha nacido en el 1812, en el año cuando se celebra la última de las guerras de la Revolución Francesa, de las guerras napoleónicas. En el momento, él nace 6 meses antes de que Napoleón invadiera Rusia. Y al mismo tiempo, uno de sus mentores, un francés, es un revolucionario francés que ha huido tras estos cambios de poder que hubo en Francia tras la Revolución, y que, como cuenta Herzen, cuando él lo pregunta por qué fue ejecutado el rey de Francia, le contesta por la traición a la nación. Entonces, Herzen es una persona que está muy vinculada al ciclo de la Ilustración, a la Revolución Francesa, la idea de la Gran Revolución Francesa, y como mucha gente que tenía estas ideas, él piensa que la Revolución Francesa hizo una obra extraordinaria, pero inacabada. Inacabada en el sentido que la Revolución Francesa permitió acercar la democracia política y permitir hasta cierto punto la participación en los procedimientos políticos de un grupo más amplio de personas, pero esta revolución no hizo nada para poner en marcha la democracia económica, lo cual significa democratizar toda la esfera económica de la sociedad, permitir que no solamente un grupo de personas privilegiadas tengan acceso a los medios de producción, a la riqueza, sino permitir que de cierta manera toda la nación o todas las naciones tuvieran decisión de decidir y tuvieran una parte en esta riqueza. Entonces, cuando Herzen y Ogarev hacen el juramento, ellos están jurando a continuar la causa de la Revolución Francesa. Porque el acontecimiento inmediato que propicia este juramento tiene que ver con una sublevación que hubo en el momento de los decembristas, que estaban inspirados por estos ideales precisamente más o menos ilustrados. Sí, los decembristas, ¿verdad? Es una historia interesante porque los decembristas, hablando de los decembristas, nos acercamos mucho más al círculo de Herzen. Los decembristas eran revolucionarios que vienen de la nobleza. Y de hecho, según el cálculo de uno de los historiadores soviéticos, aproximadamente 10% de los hombres jóvenes de la nobleza estaban participando en sociedades secretas, sociedades de los decembristas. Es un porcentaje muy alto, si se piensa. Y ellos salen a la plaza del palacio en San Petersburgo el día de la coronación del emperador Nicolás I para exigir cambios, constitución, ellos piden la constitución, piden introducir toda una serie de cambios en la legislación actual de Rusia y piden de cierta manera limitar o suprimir el poder real. Lo interesante de toda esta historia es que ellos son miembros de la nobleza, que ellos no ganan nada con estos cambios, en realidad pierden. Y sin embargo, ellos salen a la calle porque les mueve el bien común. Esto tal vez tiene algo que ver con la nobleza rusa, que era una nobleza peculiar, muy distinta de la española, porque era la nobleza del servicio. Todos los nobles rusos estaban obligados a servir al Estado de alguna manera, siendo militares o siendo diplomáticos. Y tal vez la filosofía que reina entre la nobleza rusa es la filosofía del servicio al bien común. Hay que pensar que la mayor parte de los escritores, de los grandes escritores rusos, como Tolstoy es el conde, como Tchaikovsky, como Pushkin, Rimsky-Korsakov, todos ellos vienen de la nobleza rusa. Y esto fue notado por uno de los hermanos del zar, que dijo que, comparando la revolución en Francia, la revolución en Rusia, la revolución decembrista, él dijo que en Francia los zapateros querían ser condes, aquí los condes quieren ser zapateros. Uh-huh. Herzen vive toda esta situación cuando él es adolescente, cuando él tiene 12 años, y como su padre es aristócrata, hay mucha gente entre el círculo de los represaliados tras el fallido, tras la fallida revolución, que él conocía o que conocía a su padre. Él conoce también al héroe de la guerra contra Napoleón, a los que los decembristas han matado, a Miloradovich, y desde luego él participa en estas conversaciones y escucha con gran interés este acontecimiento. Él tiene la conciencia de que se trataba de un acontecimiento histórico. Uh-huh. Bueno, entonces, el propio Herzen pertenece a estos ambientes aristocráticos, es de buena familia, de familia noble, dispone de dinero. Y aparte de esta inspiración de los decembristas, ¿cuál es su formación, sus primeros pasos? Tal vez deberíamos hablar un poco más de su familia, porque yo creo que es importante. Bien. El padre de Herzen efectivamente es, no solamente es un hombre, es un aristócrata, es un hombre que viene de la aristocracia más alta y más antigua rusa, y es un hombre muy rico. La madre de Herzen es una mujer alemana. Ellos no se han casado, o al menos no se han casado según el rito ortodoxo, porque hay algunos autores que dicen que ellos se han casado según el rito luterano. Ella siguió siendo luterana toda la vida. El padre de Herzen no se casa con ella, pero tampoco se casa con ninguna otra mujer. Y la mujer de Herzen, la madre de Herzen, la mujer de Yakovlev, vive en su casa como una esposa. Y cuando nace Alexander Herzen, el padre le da el nombre Herzen, es un nombre de origen alemán, que la raíz de la palabra es corazón, para decir que el niño ha nacido como fruto de amor. Pero al mismo tiempo, él lo trata como su heredero. Y aquí tal vez otra vez debemos subrayar la diferencia que podía existir entre Rusia y otros países como España. En Rusia, en aquellos años, este tipo de convivencia no santificada por la Iglesia no era mal vista, y los hijos ilegítimos de la aristocracia no eran mal vistos. El que ha leído la obra de Tolstoy, La guerra y la paz, puede recordar al conde Pierre Bezúkhov, que está exactamente en la misma situación. Es un hijo ilegítimo de un gran magnate, de un gran aristócrata. Y Pierre Bezúkhov hereda toda la riqueza y el título de su padre. Y lo mismo sucede con Herzen. Herzen va a heredar todas las riquezas de su padre y él hereda el título nobiliario, porque el zar lo reconoce como el hijo de Yakovlev. Sin embargo, él no hereda su apellido. Herzen fue criado como fue educado y criado como un hijo de la aristocracia rusa. Eso quiere decir que la educación fue extraordinariamente buena y que el padre invirtió una gran cantidad de dinero en esto. Herzen tuvo, la educación era doméstica, Herzen tuvo profesores de diferentes países, y él habla, y luego esto le va a ayudar mucho durante su vida en Occidente, él habla varias lenguas como un nativo. Él habla alemán e inglés como un nativo. Uh-huh. Él sabe italiano e inglés, alemán y francés, como nativo sabe italiano e inglés, y sabe también lenguas antiguas, latín y griego. A pesar de esto, él muestra este extraordinario interés en la en las cosas relacionadas con la Revolución Francesa. Luego él entra en la universidad donde estudia, en la Universidad de Moscú, donde estudia física, y ahí va conociendo el círculo de gente con las que se relaciona. Es el círculo de Stankevich, en el cual él conoce a Bakunin, que sería después el ideólogo del anarquismo, conoce a un crítico literario de gran talento, Bilinski, y conoce un historiador de mucho éxito, un historiador de un pensamiento muy original, Granovsky. Con todas estas personas, ellos forman un círculo en el cual ellos empiezan a hablar sobre el camino el que debe seguir Rusia, el camino del desarrollo. Y en un momento determinado, el zar, que teme todas las sociedades secretas después de la insurrección de los decembristas, detiene a un gran número de personas que participan en este círculo, los detiene y los destierra. Ahora sabemos incluso más de lo que supo Herzen. Sabemos todas las gestiones que realizó su padre para salvarlo, pero estas gestiones, que eran muchas y difíciles para el padre, y además estaban incluso relacionadas con un cierto sentido de humillación, pero tuvieron un impacto limitado. Simplemente fue cambiado el lugar de destierro, pero Herzen fue desterrado por unos años. Uh-huh. ¿Y cuáles eran las discusiones que dividían entonces en Rusia a occidentalistas y eslavófilos? Y dentro de esta controversia, ¿qué postura tomó Herzen? Con la polémica entre los occidentalistas y los eslavófilos tiene lugar un poco más tarde, cuando Herzen llega a Moscú tras su exilio. Y es una discusión que tiene interés para el lector moderno, porque es una discusión que habla sobre las formas del desarrollo de un país. Entonces existía la idea que era herencia del siglo de las luces, de que todos los países pasan exactamente por los mismos etapas del desarrollo. Y si un país es diferente, es porque todavía toda la diferencia es explicada por el atraso. Si un país es diferente, es porque es un país atrasado, porque es un país que no ha llegado todavía a estos niveles del desarrollo, los cuales muestran países más avanzados como Francia o la Gran Bretaña en este momento. Es una idea todavía en boga, y nosotros sabemos que los países más pobres todavía nosotros llamamos países en desarrollo. Sin embargo, los eslavófilos tenían una visión un poco diferente. Ellos decían que el desarrollo tiene mucho que ver con la cultura de un país, y que el desarrollo no puede ser impuesto, es un modelo de desarrollo único para todos los países, no puede ser impuesto porque no arraigará. Ellos creían que el desarrollo debe ser orgánico, salir de unas características culturales del país. Y ellos observan por primera vez, tal vez, que las bases del desarrollo en Rusia son diferentes de las bases del desarrollo en Francia. Ellos enumeran estas diferencias. Ellos dicen que Rusia, por ejemplo, a diferencia de Francia o de la Gran Bretaña, nunca fue conquistada por una aristocracia diferente. Sabemos que esto pasó en Francia, porque en Francia los francos conquistaron la población anterior y se impusieron sobre ellos como aristocracia. En Inglaterra esto pasó con los normandos. En Rusia no pasó nunca. La aristocracia forma parte de la misma nación. Ellos dicen que Rusia nunca ha participado en las cruzadas, que también fueron un acontecimiento importante para los países occidentales. Y ellos empiezan a observar que Rusia también tiene, de cierta manera, unas estructuras diferentes. Ellos muestran que los campesinos o los artesanos rusos tienen otra actitud hacia la propiedad. Y ellos tienden a trabajar conjuntamente y a repartir las ganancias, cosa que no sucede en Inglaterra o en Francia, donde el sentido de la propiedad privada es mucho más arraigado. En estas discusiones yo pienso que no han perdido su interés, porque si estamos hablando del desarrollo actual, nos volvemos a los mismos temas. Verdaderamente todos debemos adoptar el mismo sistema neoliberal que ha funcionado para Inglaterra, o verdaderamente las estructuras de otras sociedades, de una sociedad como española, donde el peso de las estructuras familiares, por ejemplo, de la solidaridad familiar, es totalmente distinto, ¿funcionaría el modelo inglés en España o ocasionaría grandes sufrimientos y grandes problemas? Yo pienso que son cosas de las que se debería reflexionar. Hay que decir que en esta polémica Herzen adopta la posición de occidentalista, tal vez por su compromiso con la Revolución Francesa. Sin embargo, él escucha con interés los argumentos de los eslavófilos, muchos de ellos son sus amigos, y eso también es algo que se debería subrayar, que la polémica es una polémica teórica, pero ellos siguen siendo amigos, no hay ni hostilidad ni exaltación en esta polémica. Y a la medida que Herzen vaya viviendo en Occidente, él cada vez se mueva cada vez más hacia las posiciones, no de los eslavófilos, pero tal vez él retiene ciertas de sus ideas, por ejemplo, la idea de la община como la estructura de la vida rusa que podría servir para el socialismo en Rusia. La община era una estructura que existía en el campo ruso y que consistía en que las tierras pertenecían no a los campesinos, sino a la comunidad de una aldea o de un pueblo. Cada X tiempo todas las tierras se repartían dependiendo del número de los hijos de la familia. Si nacían, por ejemplo, en una familia más niños, la familia obtendría más tierras. Y este reparto duraría unos años hasta que, pasado un cierto plazo, se volvería a hacer el reparto. La comunidad, la община, decidía todas las cuestiones conjuntamente en un consejo. Ellos pagaban los impuestos también como una unidad. Y ellos hacían, ellos tomaban cuidado cuidaban a las personas que no podían cuidarse a sí mismas, a los huérfanos, a los ancianos, a los enfermos. Entonces, esto es lo que le resulta interesante a Herzen. En esto de Herzen, Herzen verá más tarde una estructura que habla de una determinada forma de entender la economía, que podría ser transformada en que podría ser utilizada como una estructura para el socialismo. El artel era una estructura que existía entre los artesanos, entre los obreros, y que era la misma. Artel trabajaba y luego se repartía todo lo que se ganaba. Bueno, así que Herzen tomaba estos elementos de la vida campesina rusa y los unía al ánimo emancipatorio de Occidente también. Bueno, Herzen pensaba Herzen decía que, y esto es tal vez importante subrayarlo, Herzen no pensaba que la Obshchina o el Artel eran ya estructuras socialistas o podían permanecer en el socialismo tal cual. Pero Herzen creía que el futuro nace en el presente, que ningún pensador social puede crear algo de la nada, que se debe, que uno debe ser muy atento a lo que existe ya, a los usos de la gente, y ver estos brotes verdes de lo que podría crecer, y que solamente entonces tiene éxito la empresa cuando está basada en estas estructuras que crecen de una forma natural, de cierta manera como los bolcheviques basaron su revolución en los soviets, que también aparecieron antes, que no fueron creados por el partido. Pues algo así pensaba Herzen. Herzen pensaba que estas dos estructuras, la Obshchina en el campo y el Artel en la ciudad, permitiría crear sobre esta base las estructuras socialistas, permitiría crear el socialismo ruso. Al mismo tiempo, Herzen era muy consciente de que las estructuras tradicionales ofrecen efectivamente una solidaridad, ofrecen unos beneficios tan grandes como la igualdad o la solidaridad, pero las ofrecen a cambio de una opresión, de opresión del individuo que vive dentro de estas estructuras. Y él estuvo pensando que era absolutamente importante desarrollar los derechos individuales, los derechos de la personalidad, como dice él. Y en este, él veía útil las aportaciones del socialismo francés. En todo lo que creó la Revolución Francesa, hablando de la defensa de derechos individuales. Bueno, en 1847, cuando Herzen tiene 35 años, él cruza la frontera rusa sin saber aún que nunca volverá a pisar esa tierra. Pronto va a ser testigo en Francia de la Revolución de 1848. ¿Cómo ha vivido esta rebelión y qué posiciones tomó? Herzen efectivamente viaja al extranjero sin saber que no va a poder volver. Y él, su exilio forzado se debe a lo que sucede en Francia y a la postura que él toma. En Francia y en Italia, él claramente simpatiza con los revolucionarios, él se relaciona activamente con la gente de los círculos revolucionarios y la embajada rusa, al saber eso, le pide volver. Él se niega a volver y vende todas sus propiedades en Rusia, obteniendo una gran cantidad de dinero, y esta gran cantidad de dinero él empleará para la publicación de la prensa libre en Rusia y para la ayuda a los emigrados revolucionarios. Y de esta manera él se queda para siempre en Occidente. Esta decisión le pisó. Y sobre todo en los últimos años de su vida, cuando uno lee sus cartas, uno ve que el grado de la nostalgia es muy grande. Ahora bien, él estuvo en París durante la revolución de 1848, vio la represión y dejó un libro muy interesante dedicado a esto. Yo diría que su actitud era un poco ambigua, porque por un lado él se identificó con la causa de los trabajadores, pero al mismo tiempo él vio cómo los trabajadores destruían los palacios, las obras del arte, y es algo que pesa en la conciencia de Herzen, porque Herzen ve en estas, en las bibliotecas, en las estatuas, en las pinturas, él ve las creaciones del género creativo humano, la auténtica civilización. Y él piensa que se debería, por todos los medios, evitarlo y protegerlo. Al mismo tiempo, la represión brutal contra los revolucionarios crea en él un profundo malestar. Y él escribe que en el momento cuando él estaba en su casa y escuchaba los disparos, él había jurado de vengarse, de vengar esta sangre, vengar con sus obras. Y de cierta manera este juramento de fidelidad también es importante para Herzen. Yo quería también hablar un poco más, porque tú hablas de la relación amorosa de su esposa con el poeta George Herbeck. Y yo quería un poco detenerme en esto, porque yo antes hablé del laboratorio que Herzen tuvo su vida, intentó hacer de su vida como un material de laboratorio, como una forma de crear relaciones nuevas, y este tema me permite hablar de esto. Herzen venía de la clase aristocrática rusa, en el cual la mayor parte de los matrimonios eran matrimonios por interés. Al mismo tiempo, la fidelidad no era importante ni para el hombre ni para la mujer, y la mayor parte de los matrimonios, tanto el marido como la mujer, podían tener amantes. Esto no estaba muy mal visto, era, digamos, el modelo francés del siglo de las luces, e incluso los esposos podían vivir separados en diferentes países. Herzen y su mujer, Natalia Zaharina, que era una mujer muy interesante, ellos renuncian a este ideal, y su matrimonio es un matrimonio de amor, de un amor apasionado. Ellos actúan en contra del deseo del padre de Herzen, que no quiere que Herzen se case con ella, porque ella no tiene, no viene de una familia rica, y que acepte este matrimonio solamente a regañadientes. La mujer de Herzen era una mujer muy poco, era una mujer con un gran talento. Y ella hubiera podido ser una escritora magnífica. Nosotros tenemos sus cartas, y sus cartas están escritas con una lengua y un estilo admirables. Ella hubiera podido ser una educadora magnífica, porque lo que ella escribe sobre la educación de sus hijos, yo creo que no ha perdido interés hasta hoy en día. Y es también un hecho insólito, porque las mujeres de la aristocracia en Rusia nunca se ocupaban de sus hijos. Los hijos normalmente eran dejados a toda una sucesión de educadores. Sin embargo, la mujer de Herzen se dedica en cuerpo y en alma a la educación de sus hijos. Pero también ella es víctima un poco de los roles a los que estaba condenada la mujer en el siglo XIX. En el siglo XIX, la mujer de cierto talento como ella tiene dos posibilidades: escribir, ser escritora, ser una mujer casada, dedicarse a la familia, o ser monja. Y ella en un momento juega con cada una de estas tres posibilidades, pero ninguna la convence. Entonces ella decide, tras la lectura de las novelas de George Sand, que habla sobre la necesidad de liberar el amor y de ser fiel a sus propios sentimientos, y que habla de cierta manera de la igualdad de la mujer en este sentido, Natalia Herzen intenta transformar, si Alexander Herzen intenta transformar el mundo real, Natalia Herzen intenta transformar el mundo de los sentimientos, crear otros sentimientos, crear otra estructura, por así decirlo, familiar. Herzen tiene un amigo, George Herbeck, que es uno de los revolucionarios de la fallida revolución alemana, que también es un exiliado, y ellos alquilan una casa, la dividen en dos y viven dos familias, la familia de Herbeck y la familia de Herzen. Las relaciones entre ellos son muy, muy estrechas, son relaciones realmente de hermanos. Y en un momento determinado, la mujer de Herzen, Natalia Herzen, se siente atraída por Herbeck. Ella piensa que puede crear una relación entre una relación amorosa basada en la idea de no propiedad. Nadie pertenece a nadie y nadie tiene celos de nadie. Y ellos pueden mantener estas relaciones tan elevadas, tan idealistas, incluso en esta situación. Esa es una idea que fracasa. Fracasa porque Herzen, en el momento cuando él sabe sobre esta relación amorosa, él le ofrece elegir. Él le dice que él la deja libre, que ella puede irse con Herbeck y que él seguirá financiando la vida de ella y la vida de Herbeck. Pero sin embargo, él prefiere romper esta relación. Es algo a lo que ninguno de los dos, ni Natalia ni Herbeck, están preparados si la relación se rompe. Y, uno puede pensar ¿qué nos puede decir esta historia si finalmente el experimento de Natalia Herzen fracasó? Sin embargo, yo veo un valor en esto, porque esto es uno de múltiples ejemplos de intentar buscar un modelo alternativo al que conocemos, al modelo de la familia tradicional. Intentar edificar relaciones humanas sobre otra base. ¿Y qué es lo que nos puede decir de Herzen, de Alexander Herzen, esta historia? Lo interesante es que él escribe toda la historia, para él es un shock terrible, pero él escribe toda esta historia, y en el siglo XIX la gente prefería no hablar de las traiciones, incluso si los permitía, porque se suponía que era algo que afectaba el honor del hombre. Herzen lo ve de otra manera. Herzen escribe toda la historia con extraordinario respeto hacia su mujer, y lo que él muestra es que no hay nada, no hay ningún honor que puede ser tachado, no hay ninguna vergüenza sobre la mujer. Él ve toda esta historia a través de esta extraordinaria libertad de relaciones y de sentimientos de los que él hizo gala durante su vida. Este Herbeck era, por cierto, amigo de Marx y de Richard Wagner también. Sí, Herbeck era una persona un poco, vamos, yo, peculiar, porque tras el naufragio en el que muere el hijo de Natalia Herzen y la madre de Alexander Herzen, Herbeck estuvo muy mortificado por la ruptura con Alexander. Y Herbeck escribió una carta a Natalia, en la cual él decía que él se alegraba de que la de que el engendro, él llama el engendro de Herzen, haya muerto en el mar. Y yo recuerdo que yo leí esta carta y pensaba, ¿cómo uno puede escribir esto a una mujer a la que amaba, si verdaderamente la amaba? Me parece que Herwig tenía una relación ambigua. Él estaba muy impresionado por la personalidad de Alexander Herzen, le envidiaba, al mismo tiempo era una personalidad que le atraía mucho, y tal vez el enamoramiento de Natalia es un poco parte, forma parte un poco de este sentimiento que él experimentaba por Herzen. Por eso la ruptura con Alexander Herzen para él fue tan dolorosa, y por eso él se muestra tan poco amable en las cartas a Natalia Herzen. Lo interesante es que Herzen nunca prohibió que estos dos tuvieran correspondencia, y de hecho ellos escribieron casi hasta la muerte de Natalia Herzen. Que Natalia moriría en estos años pronto, ¿no? Natalia murió a los 35 años, sí. Poco después, tras la muerte de su hijo en el naufragio, y por lo que escribió Herzen, en el último año de su vida ella tenía una profunda depresión. Para ella, de cierta manera, esto fue un golpe del que todos estos golpes del destino fueron un poco demasiados. Ella no supo recuperarse, y por eso Herzen escribirá a sus hijas en las cartas que el amor ocupa demasiado lugar en la vida de una mujer. Una mujer no puede dedicar todas las fuerzas de su alma, todas sus fuerzas espirituales, todos sus talentos, simplemente a la creación de amor. La mujer debe trabajar, él dice, para la humanidad, tener su propio trabajo y tener su propio mundo, al igual que lo hacen los hombres. Y yo pienso que cuando él escribe estas cosas a sus hijas, él siempre tiene delante la figura de su mujer. Cuando Natalia Herzen muere, Herzen dijo que yo puede ser que tenga más casas, pero nunca voy a tener en casa, nunca voy a tener este sentimiento de estar en mi propio sitio. Y es cierto, tras su muerte él cambia muchas veces países y casas, y el segundo matrimonio tampoco crea la familia. Herzen toda su vida va a estar fiel al recuerdo de su primera mujer. Y de hecho, si nosotros hoy tenemos interés por Natalia Herzen, es gracias a él, gracias a lo que él ha escrito sobre ella. Sí, me estoy acordando ahora, no te lo había adelantado en el cuestionario, pero me estoy acordando ahora de haber leído en algún sitio que a Herzen le costaba mucho criar a las hijas ya después de la en Londres, ya después de la muerte de Natalia, encontrar tiempo para separarlo de sus actividades revolucionarias y de todas sus relaciones con los exiliados, y dedicar tiempo a las hijas en casa. Yo pienso que el problema es que yo pienso un poco, es que sobre Herzen ha escrito, Herzen, la obra de Herzen fue traducida en la Gran Bretaña, y gente como Isaiah Berlin escribieron sobre Herzen, ellos le amaron, o gente como Edward Carr, pero al mismo tiempo yo pienso que ellos hacen, si tú quieres, una especie de filtro a través del cual ellos ven toda esta historia. Ellos no son revolucionarios, ni Carr ni Isaiah Berlin. Más aún, ellos son de cierta manera antirrevolucionarios. Entonces ellos están pensando de todos estos sucesos en su vida a través de su idea de privacy, de la separación de la vida privada de la vida pública, cosa que Herzen nunca hizo. De hecho, si uno lee las cartas de Herzen a sus hijos, uno ve que él tuvo un hijo y dos hijas con la primera mujer. Uno ve que Herzen intentó de cierta manera involucrarles en su vida, en sus actividades revolucionarias, sin éxito, todo hay que decirlo, porque el hijo se negó, el hijo llegó a ser un fisiólogo famoso que vivió en Italia porque se casó con una obrera italiana. En esto tal vez podemos ver la influencia de Herzen, pero las hijas no siguieron su camino y ellas fueron mucho más convencionales que el padre o la madre. Por ejemplo, este capítulo sobre la infidelidad de Natalia Herzen, las hijas tras la muerte de Alexander Herzen no quisieron publicar, a pesar de que Herzen escribió y claramente que él pensaba que esto debía ser publicado. Y Ogarev protestó, pero de nadie ha servido. Pero tal vez esto se debe porque Herzen se sentía no muy seguro en sus relaciones con los hijos. En su época, criar a los hijos era sobre todo el asunto de la madre. Entonces él intentaba suplir esta ausencia de la madre, pero al mismo tiempo en sus cartas él dice que nunca podría sustituir el amor de una madre. Él constantemente como que se autolimita pensando en que él no sería capaz. Y para encontrar esta figura materna, él intenta con diferentes mujeres, con la mujer de Ogarev, que pronto sería su segunda mujer. Esto fue muy desgraciado, como una elección, una elección muy desgraciada, porque la mujer de Ogarev tenía muchísimos celos de la primera mujer de Herzen y de sus hijos. Luego él intenta apartar a la mujer de Ogarev y sustituye con una educadora alemana. Y al final los niños crecen, pero no crecen como le hubiera gustado que crecieran. Y esta educadora alemana era nada menos que Malvida von Meisenbuch, sí, que era también amiga de Wagner. Sí, pero al mismo tiempo están publicadas las cartas de ella. Es una mujer con muchas ideas, digamos, burguesas, ¿no? Sobre lo que las chicas pueden hacer, sobre lo que las chicas no pueden hacer, etcétera. Bueno, pues todos estos acontecimientos juntos, las desgracias personales y unida al fracaso de la Revolución del 48, bueno, tuvieron que afectar a Herzen, tornar sombríos estos años. Y bueno, ¿cómo le afectaron en sus obras y con quién, por otra parte, con quién se relacionó durante estos años de exilio? Herzen tuvo un extraordinario grupo de personas con las que, ya no sé si podríamos hablar de sus amigos, tal vez, que eran sus amigos y al menos eran personas con las que él tenía la relación. Herzen, durante su vida en Occidente, va a tener relaciones muy estrechas con Garibaldi, con Mazzini, con Proudhon, con Michelet, él se relaciona con George Sand, con Louis Blanc, con muchos hombres de la inmigración alemana y polaca. Pero él tiene una relación mala con Marx y Engels. Hablando de los rusos, él se relacionará con Turgenev, Tolstoy irá a verle, incluso Dostoyevsky, que tenía una idea muy negativa sobre los revolucionarios, escribirá con cariño sobre Herzen. Dostoyevsky, si no me equivoco, en su juventud había participado en un grupo de furieristas. Sí, Dostoyevsky participó en su juventud en un grupo revolucionario de Petrashevse, fue condenado, cumplió la pena en Siberia y renegó totalmente de la revolución. Y como muchos renegados, Dostoyevsky empieza a ver en sus antiguos compañeros, en la gente, en los revolucionarios, todo lo negativo que existe en el mundo. Y él es extraordinariamente hostil a los revolucionarios, a la idea de la revolución. Sin embargo, incluso él respeta y escribe a Herzen con afecto. En Francia, Ersen conoce a Proudhon y colabora sí, con Francia, él. Él conoce a Proudhon y comienza a colaborar con él. Uh-huh. Y en Inglaterra él comienza a colaborar con Owen. Pero hay que Robert decir Owen. Sí, pero hay que decir también que él tiene un enorme interés hacia las ideas socialistas en Occidente. Al mismo tiempo, ninguna de las ideas creadas en Occidente le convence del todo. Por ejemplo, él escribe, por ejemplo, en el pensamiento de Proudhon, él ve lo que él llama el espíritu burgués, el espíritu pequeño burgués francés. Y en Francia, él ve, tal vez, porque él nunca pudo perdonar los fusilamientos de 1848, Francia como país se le ve como un país pequeño burgués. Él deja una crítica espectacular de la sociedad burguesa y su principal objeto de observaciones es Francia. A Proudhon, por ejemplo, él no le puede perdonar lo que él llama el espíritu patriarcal, la actitud dominante frente a la mujer, la falta de comprensión de lo que para Herzen es muy importante, que es el espíritu colectivista. Precisamente. En este sentido, él se identifica un poco más con Owen. De hecho, bueno, también ahí tiene, yo creo que es en el propio Pasado y Pensamientos, donde tiene una comparación entre la concepción de la revolución y de gestar una nueva sociedad en Robert Owen, contraponiéndola a la de Babeuf. Sí, porque él muy pronto, porque estamos hablando de mediados del siglo XIX, él muy pronto empieza a observar digamos las tendencias autoritarias que pueden estar también en los movimientos revolucionarios y la necesidad de ejercer violencia. Aquí tal vez yo debo decir que Herzen no estaba en contra de la violencia, pero no era un pacifista, pero él creía que la violencia es el último recurso. Entonces él pensaba que antes de recurrir a la violencia es importante probar todos los recursos. Hay en una obra suya importante, una obra escrita un poco antes de morir y dedicada a Bakunin, él dice que nadie puede ser culpado por cumplir un cierto papel en la sociedad. Él dice que los jacobinos culpaban a los marqueses franceses por no ser jacobinos, y esto es totalmente erróneo, porque la gente cumple con ciertas funciones, y lo que deberíamos hacer es intentar realizar el cambio desde abajo, observando lo que está creciendo en la sociedad y potenciando estos brotes, haciendo propaganda, una propaganda enorme y una propaganda inteligente, una educación. En este sentido, Herzen habla como un discípulo del siglo de las luces, y él dice que no se puede destruir las cosas, no se puede destruir la iglesia mientras la iglesia está presente en los espíritus, de la gente. No se puede destruir las instituciones porque el pueblo cree en estas instituciones. Solamente en el caso de que cuando hayamos intentado todos los medios y vemos que no hay otro remedio y vemos que las clases privilegiadas se resisten y se niegan a ceder, solamente en este caso deberíamos tener derecho a la violencia. Y él también distingue de la violencia y el derramamiento de sangre. Él hace como una estructura: primero la violencia y el derramamiento de sangre es lo último. Entonces, para él, las personas que llaman al derramamiento de sangre, que dicen, él criticaba a los revolucionarios franceses, que ellos dicen la libertad, la comuna o la muerte, que están intentando introducir la comuna, dice él, como el emperador Nicolás I está intentando introducir la la opresión de la misma manera por medios de la violencia. Herzen critica esta actitud. Decía, no basta con despreciar la corona, no debe llenarnos de pavor reverencial el gorro frigio. No basta con considerar un crimen la lesa majestad, debemos considerar un crimen la salus populi. Exactamente, sí. Digamos, él está en contra de, en contra de uso indiscriminado de la violencia. Y es, yo pienso, es una cuestión difícil de resolver. Al mismo tiempo es la cuestión que se plantea una y otra vez durante las revoluciones. Yo, por ejemplo, estoy trabajando ahora con la participación soviética en la Guerra Civil Española. Yo veo que yo veo cómo era la actitud de las mismas personas que sirvieron en España como consejeros. Ellos también habían visto la revolución, la Guerra Civil en Rusia y la Revolución Rusa. Y uno de ellos, Ilya Ehrenburg, un periodista que estuvo en España durante la Guerra Civil y que tuvo tratos con los anarquistas, Ehrenburg, durante la Guerra Civil Rusa, él dice, ¿qué van a hacer los bolcheviques ahora? ¿Van a fusilar a todos los que no están de acuerdo con su punto de vista? Ese es el tema que planteó un poco antes Herzen. ¿Cómo vamos a hacer la revolución? ¿Tenemos que eliminar a todos los que no están de acuerdo con nosotros? Antes, cuando recordaba la contraposición entre Owen y Babeuf, pues que quería añadir simplemente que Herzen comentaba que la posición de Owen era como ver la revolución como bajo el signo de la comadrona, y mientras que la posición de Babeuf era verla bajo el signo del cirujano. Sí, Alberto, esa es una idea importante. Él dice, lo repite a lo largo de muchos libros, él dice que vemos que la sociedad está embarazada de la revolución, Europa está embarazada de la revolución, pero no vayamos a tomar el primer mes de embarazo por el noveno. Vamos a permitir que el niño se desarrolle y que nazca. No vamos a hacer la cesárea, es lo que dices tú. ¿Sí? Bueno, en Francia, como decíamos, colaboró con Proudhon en la edición de La Voix du Peuple, un periódico importante de la época, pero no fue esta la única publicación periódica que animó Herzen. En Londres crea una imprenta que mencionaste antes de pasada, la Libre Tipografía Rusa, creo que se llamaba, desde la que lanza una publicación que se llamaba La Estrella Polar, donde irán saliendo partes de estas memorias, pasado y pensamientos. Y después también, mano a mano con Nogarev, publica otro periódico que se llama La Campana, que va a ser fundamental como voz del exilio contra el zarismo. Cuéntanos un poco de estas experiencias. Sí, yo solamente voy a añadir que aparte de La Campana, Colocal, él publicó más cosas. Él publicó una publicación que se llamaba Voces de Rusia, que eran cartas que le escribían desde Rusia, que hablaban de diferentes aspectos de la vida rusa, cartas muy críticas. Él publicó también una serie histórica, publicando ahí, digamos, el patrimonio rechazado ruso, las memorias de los decembristas, las memorias prohibidas de la emperatriz Catalina la Grande, unas memorias extraordinariamente interesantes. Y en general el libro del primer revolucionario ruso que vivió en el siglo XVIII, de Alexander Radishev, él publica todo esto, lo que podríamos llamar los clásicos del pensamiento revolucionario ruso, o los clásicos, o el archivo de las obras prohibidas. Pero su obra principal es, como dices tú, es La Campana. Él empieza a publicar La Campana, y La Campana tiene un éxito extraordinario. La Campana logra crear en Rusia todo un movimiento de oposición al gobierno. La Campana es, sabemos que el zar leía La Campana, el emperador. Sabemos que todos los grandes periodistas o todos los grandes magnates o funcionarios del Imperio Ruso leían la campana. Sabemos, los contemporáneos dicen que durante un tiempo era suficiente denunciar un abuso del poder en la campana para que fuera destituido el funcionario de que lo haya cometido. Y a mí me gusta una anécdota que cuenta uno de los contemporáneos, que cuenta que él va a hablar con el gobernador, yo creo que con el gobernador de San Petersburgo, lo estoy citando ahora de memoria, entonces puedo fallar en algunos detalles, pero recuerdo bien el contenido de la anécdota. Él va a hablar con el gobernador de San Petersburgo y ellos discuten. En un momento el gobernador le dice: usted puede hacer lo que quiera, no voy a hacer lo que usted me pida. Puede escribir, puede quejarse al zar, puede escribir a Kolokol, a la campana. Entonces estas dos, como ve, estas dos posibilidades, escribir al zar o escribir a Herzen, eran prácticamente iguales. Esta extraordinaria popularidad de la campana dura hasta la insurrección polaca. En esta insurrección Herzen apoya la causa polaca, lo cual provoca una reacción de escándalo y de enfado en la sociedad rusa, y la popularidad de campana cae en picado. Lo interesante es que Herzen previó esta reacción y sus amigos Bakunin y Ogarev estaban en contra de apoyar públicamente la causa polaca. Sin embargo, Herzen pensó que para él era más importante ser fiel a sus convicciones, incluso a costa de perder estas ventajas. Bueno, voy a pasar un poco más adelante, a enlazando con este comentario, a una de las preguntas que tenía previsto un poco más adelante, que se refiere a Bakunin. Bakunin mantuvo amistad con Herzen desde que ambos eran jóvenes, tenían la misma edad más o menos, y iban a colaborar durante el exilio, después de la fuga famosa de Bakunin, que estuvo varios años confinado en Siberia y otras prisiones y destierros. Sin embargo, su relación no fue cómoda ni estuvo libre de discrepancias. Un poco, si nos puedes comentar algo de esto. Y por otra parte, también, perdona, también qué influencia tuvieron los dos en la generación posterior de revolucionarios, en corrientes como la de Tierra y Libertad y las corrientes populista y nihilista en general de las siguientes generaciones más jóvenes. Si no te importa, yo empezaré a responder por la segunda parte de tu pregunta, que sobre la importancia que tuvieron. Bien. Sobre la importancia que tuvo Herzen, podemos decir sin ninguna duda. En 1912, 100 años después de su nacimiento, en Rusia los ideólogos de casi todos los partidos, con excepción de partidos de extrema derecha, reclamaron para ellos la herencia de Herzen. Herzen, de cierta manera, logró crear el movimiento de oposición en Rusia en sus muy distintas variedades, desde la variedad de gente como los constitucionalistas democráticos, que defendían solamente los logros de la revolución democrática muy limitada, hasta el partido de Lenin, que estaba en el flanco más de izquierda, más radical. Todos ellos creían que ellos debían mucho a Herzen, y de cierta manera es así. Herzen era socialista, era demócrata, pero escribía en un momento cuando estas dos cosas todavía no estaban separadas. Bakunin claramente creó el movimiento anarquista, o fue uno de los creadores, Pero el anarquismo en Rusia tal vez no tuvo tanta importancia como en otros países de Europa, en Francia, en España, en Italia, el anarquismo fue mucho más importante. Los Bakunin y Herzen eran amigos y siguieron siéndolo. El último libro de Herzen, su testimonio, de cierta manera político, está dirigido a Bakunin. Se llaman cartas a un antiguo camarada. Herzen ayudó materialmente a Bakunin hasta el final. Al mismo tiempo, entre ellos sí que había diferencias ideológicas muy importantes. Y lo primero, Herzen estaba completamente contra los llamamientos de Bakunin a una revolución inmediata. Porque Herzen decía que no hay que, antes de hacer una revolución, hay que crear una teoría revolucionaria y hay que crear los brotes de la nueva sociedad dentro de nuestra sociedad. Si no, cualquier revolución llevará a la repetición de la misma sociedad bajo una bandera distinta. Serán distintos los colores, serán distintas las personas, pero la esencia de la sociedad no cambiará, porque las sociedades existen no solamente en la vida real, sino también en las cabezas de las personas, en la estructura de relaciones sociales. Esto era la primera gran diferencia. Segunda gran diferencia era que Herzen pensaba, a diferencia de Bakunin, que la violencia y el derramamiento de sangre eran opciones que podían ser utilizadas cuando todas las demás opciones hayan fallido. Y en esto hay una gran diferencia. Herzen estaba absolutamente... Bakunin en un momento determinado escribió que debemos renunciar a la cultura y a la ciencia porque fueron creadas por las sociedades de opresión. Para Herzen, en cambio, la cultura y la ciencia son los logros más altos de la no de la sociedad burguesa, sino del espíritu humano. Y él piensa que hay que conservar a toda costa estos logros. Y él además dice en estas cartas a un antiguo camarada que él tiene más afecto por ciertas cosas, objetos de arte, que por muchas personas. Finalmente Herzen no apoyaba, es un poco más difícil de expresar, pero digamos, Herzen no apoyaba tal vez la capacidad de Bakunin de ser político. Bakunin, por ejemplo, tenía relaciones complicadas con Marx, y de hecho Bakunin no tenía una gran idea de Marx. Sin embargo, él pensaba que para ciertas cosas, para la internacional, era importante llegar a un acuerdo. Y aunque él fuera amigo de Herzen, en las cartas de Marx, Bakunin podía afirmar que le había roto con Herzen, porque Marx tenía una actitud muy hostil frente a Herzen. A Herzen no le gustaba Marx. Pero Herzen jamás lo criticó públicamente porque reconocía sus logros, lo mucho que él hizo para la causa revolucionaria. Y Herzen era totalmente ajeno a todas estas maniobras políticas. Herzen jamás dijo o hizo públicamente lo que él no pensaba. Bueno, esta era otra de las cosas que quería... Ahora te oigo mal, ¿eh? ¿Mejor ahora? Sí. Esta era otra de las cosas que te quería preguntar, precisamente su relación con Marx, porque habíamos visto que Herzen se había relacionado con multitud de revolucionarios exiliados de todas las tendencias y países, y sin embargo, aunque coincidió con Marx en Londres más de 10 años, nunca llegaron a encontrarse siquiera. Sí, de hecho se llevaban muy mal y tenían unas actitudes muy distintas frente al otro. Marx intenta ser el presidente, por así decirlo, de la Internacional y de esta primera agrupación de diferentes comités de los exiliados revolucionarios. Y él lo ve verdaderamente como su monopolio y está intentando, por así decirlo, de luchar contra todos los otros pretendientes a este puesto. Entonces, a Marx yo creo que le resulta muy difícil de soportar que Herzen tiene una gran popularidad y que la tiene gracias a las cosas que Marx no puede tener. Herzen es una persona que sabe comportarse como un aristócrata, que habla muchas lenguas, que no tiene ninguna dificultad de contactar con gente de extractos sociales muy diferentes. Yo creo que a Marx le molesta también la actitud abierta y libre pensadora y extraordinariamente tolerante de Herzen. Y Marx envidia también el dinero de Herzen, que le permite ser independiente. Entonces, sabemos que Marx, los historiadores soviéticos demostraron que Marx y Engels tenían en su biblioteca la campana y todas las obras mayores de Herzen lo leían. Al mismo tiempo, ellos nunca públicamente reconocían esto y públicamente ellos publicaban toda una serie de calumnias contra Herzen. Ellos decían que Herzen era un judío alemán cuando era un aristócrata ruso. Y es curioso además cómo este tipo de material comprometedor, tomando en consideración que Marx era judío alemán, ellos escribían que Herzen y Bakunin eran espías del gobierno zarista. Todo este tipo de cosas a Herzen le provocaba un profundo rechazo. Herzen en una carta privada dice que durante la polémica de los occidentalistas y los eslavófilos, ellos jamás se permitieron ningún ataque personal. Y ellos siempre preservaron el respeto y la actitud amistosa frente a sus oponentes. Entonces, este empleo de estas de las tácticas de la guerra sucia que utilizaban Marx y Engels para Herzen eran simplemente el absoluto tabú, el absoluto, algo que uno no debía hacer jamás. Son curiosas. Sin embargo, Bakunin algunas veces le sugirió realizar la crítica pública de Marx y Herzen nunca lo hizo. Y probablemente nunca lo hizo porque Herzen reconocía lo mucho que hizo Marx para la causa revolucionaria. Y Herzen dice: no vamos a lavar en público nuestros trapos sucios para el regocijo de la derecha. Es curioso en cualquier caso cómo estas rencillas se tenían de unos prejuicios raciales y étnicos. Por ejemplo, yo recuerdo el testimonio de Anselmo Lorenzo testimoniando que buena parte de la controversia de Bakunin contra Marx estaba vinculada al desprecio que le causaba la raíz judía de Marx a Bakunin y por otro lado el desprecio que tenía Marx hacia los eslavos o la desconfianza, vamos, es curioso. Por eso tal vez sí, porque nosotros hablamos de unas sociedades que son muy nacionalistas y donde estos prejuicios nacionalistas penetran incluso en la izquierda. En la izquierda, yo por ejemplo estuve leyendo, hay estudios sobre la izquierda francesa que muestran también, o la izquierda alemana que muestran también la presencia de estas ideas antisemitas, por ejemplo, o antieslavas. Sin embargo, precisamente tal vez lo interesante de Herzen y lo meritorio de él, en mi percepción, es que él estaba totalmente libre de este tipo de prejuicios. Nosotros no podemos encontrar nada parecido en sus escritos. Uh-huh. Él verdaderamente tenía actitud hacia la humanidad, hacia todos los pueblos, Bueno, y ya muerto Herzen, ya pasados también los herederos más inmediatos, tras la Revolución Rusa, ¿cuál fue la fortuna de Herzen en la Rusia soviética? Bueno, muy buena y muy mala. Lenin escribió un artículo sobre Herzen, y este artículo inmediatamente colocó a Herzen en uno de los antepasados, por así decirlo, predecesores de la revolución bolchevique. Entonces los comunistas siempre reconocieron su débito a Herzen, y durante la época del poder soviético se hizo una extraordinaria labor de encontrar y publicar todas las obras de Herzen, todas sus cartas, hacer estudios de su vida, y verdaderamente lo que se hizo en este sentido es extraordinario. Yo tras, cuando se publicó nuestro libro en España, yo fui a Rusia, fui al museo de Herzen, hablé con la directora, le regalé el libro, y la directora cerró el museo, dijo, vamos a cerrar el museo y la vamos a recibir a usted como una invitada de Herzen. El museo está en la casa de Herzen, en Moscú, y verdaderamente hemos paseado por todo el museo y hemos tomado el té en el despacho de Herzen, que está cerrado al público. Todas estas cosas, como museos de Herzen, como bibliotecas de Herzen, archivos, papeles, todo esto existe gracias a esta enorme labor que se hizo durante la época soviética. Al mismo tiempo, Herzen no es fácilmente reducible a una ideología. Yo pienso que lo más interesante en Herzen es esta apertura de espíritu, es esta capacidad de convertir las ideas en prácticas, de vivir fielmente a sus ideas, de hacer la vida fiel a las ideas, porque si uno ve las vidas de muchos otros revolucionarios, uno ve siempre el trecho entre lo que esta persona piensa y cómo vive. No hay este trecho en Herzen. Y es esta también extraordinaria búsqueda de nuevas ideas, porque en un momento determinado Herzen dice, eso también lo cito de memoria, pero Herzen dijo que ahora el socialismo es la idea más de vanguardia de nuestro tiempo, pero llegará un momento cuando ya no lo será, y entonces iremos, la humanidad irá persiguiendo un otro sueño. Entonces esta capacidad de Herzen de percibir un otro sueño era muy atractiva para mucha gente, y la gente que en la época soviética era crítica con ciertos aspectos del régimen soviético se reunía en el museo de Herzen en una especie de veladas que se hacían ahí, y recordaba de cierta manera, intentaba entender su camino a través de las obras de Herzen. Hoy en día en Rusia gobierna un gobierno de la derecha. Todo lo relacionado con la revolución es un tabú. No está prohibido, pero está dejado en la oscuridad. Está intentando apartar, y el intento es que la gente olvidara todo este patrimonio de la revolución y del movimiento revolucionario en Rusia. Es curioso que, por ejemplo, este año es el año del aniversario de la Revolución Rusa, van a ser 100 años desde la Revolución Rusa, y es curioso que en Rusia no hay muchos eventos relacionados con este aniversario de la Revolución Rusa, que sin duda fue una de las grandes revoluciones. Entonces, esta actitud ambigua perjudicó a Herzen. El museo, yo creo que tiene dificultades, los estudios nuevos no se publican. En 2012, en el aniversario de nacimiento de Herzen, hubo una conferencia, pero más bien low cost. Uh-huh. Bueno, para ir acabando, voy a preguntarte por dos cuestiones más. Primero, un poco detenernos en la obra de Pasado y Pensamientos, concretamente, que vertiste al castellano, un poco cómo fue esa experiencia y en general lo que significa Pasado y Pensamientos en la obra de Ercen y lo que el lector puede encontrar en ella. Y luego, por último, pues tal vez citar algún otro escrito de Ercen que te parezca especialmente interesante, aparte de Pasado y Pensamientos, y ver si está traducido aquí o no, o si hay posibilidad a lo mejor de que te interesara alguna editorial española para que se ponga manos a la obra. Bueno, yo en primer lugar debo decir que yo cuando yo empecé a traducir la obra de Ercen, para mí cuando me ofrecieron a colaborar en la serie de clásicos de pensamiento, para mí no hubo ninguna duda que el primer autor al que me gustaría, con el cual me gustaría trabajar, sería Alexander Ercen. Y estoy muy contenta de que José Carlos y yo hemos podido hacer la primera traducción de Ercen al castellano. Pienso que es importante y pienso que es su mejor obra, con gran diferencia, y vale la pena leerla y vale la pena tal vez traducir la obra completa, incluso si habría que publicar 4 tomos, dividirla en 4 tomos, lo mismo que se hizo, por ejemplo, con obras de otros escritores. En este momento también yo estuve pensando en 2 posibilidades más, que desgraciadamente no pude hacer porque empecé a ocuparme de otras cosas. Me parece muy, muy interesante traducir las cartas a un antiguo camarada, las cartas a Bakunin, que es una obra corta, es la última obra que escribió Ercen antes de morir, y donde se ven en qué estaban sus diferencias con Bakunin. Yo pienso que como reflexiones sobre no solamente las ventajas, sino también los peligros que acechan a los revolucionarios, es una obra importante. Me gustaría también, y este tal vez es un proyecto que yo tal vez todavía pudiera hacer, me gustaría también escribir sobre la experimentación de Ercen y de su mujer en el campo de relaciones de familia, sobre su actitud hacia las mujeres. Y hay material para esto, y yo creo que es un material muy válido. Y para mí las ideas del feminismo son importantes, y yo pienso que Ercen era uno de los primeros feministas, por así decirlo. Bueno, tal vez es esto lo que yo quería decir. Muy bien. También quiero decir que yo también llamo... tal vez es esto lo que quería decir. Bueno, pues para cerrar ya, no sé, si quieres... Si aparte de las preguntas que te hice, te das cuenta de alguna cosa que hayamos pasado por alto y merezca la pena sacar, o lo dejamos aquí entonces. No, sí. Yo pienso que lo dejamos aquí. Bien, muy bien. Agradezco mucho, Alberto. Congratulaciones por tu programa. Yo estoy viendo a 6 programas de un extraordinario interés cultural, cosa que me alegra enormemente. No, yo pensaba que ya nadie yo lo hacía. Yo pienso que es extraordinariamente importante recordar a todas estas personas que han pensado sobre los temas relevantes para la izquierda antes, y podemos aprender siempre de su pensamiento. Y además podemos descubrir que muchas de las cosas que nos preocupan hoy ya han preocupado a las personas del pasado y han pensado sobre ello. Muchísimas gracias por mantener viva la llama. Bien, hasta aquí la entrevista a Olga Novikova, a la que volvemos a agradecer por su participación en la radio en la biblioteca, un programa que dedicamos a dar a conocer algunos de los libros de la biblioteca que tenemos aquí en Radio Cuca, la radio libre que emite en el 107.3 de la FM para la ciudad de Oviedo y en internet en www.radiocuca.org. Y también agradecer la ayuda técnica, los compañeros de Anábasis y de la espada de Damocles, sin los cuales nos habríamos visto seguramente en aprietos. Y por último, tan solo apuntar algunos libros en relación con Erzen, varios de los cuales podéis encontrar en esta biblioteca que acabo de mencionaros, y llevarlos prestados. De las memorias, como ya dije, tenemos la edición más reciente, que no obstante es como la que la precedió, tan solo una selección. Además, el episodio donde se cuenta la tormentosa relación entre Alexander, Natalia y George Herbert se puede encontrar en Crónica de un drama sentimental, que publicó la editorial Alba en el 2006. De los ensayos solo tengo noticia de un par de viejas ediciones cuyos títulos ya dan suficiente indicación de su contenido: El desarrollo de las ideas revolucionarias en Rusia y Cartas sobre el estudio de la naturaleza. La primera apareció aquí hace casi 40 años y la segunda hace casi 50. Y importantes ensayos y cartas como Desde la otra orilla, Las cartas desde Francia a Italia o Las cartas a un viejo camarada nunca se tradujeron a esta lengua, que yo sepa. Ojalá que alguna editorial se anime a ello. Al margen de alguna académica o escolar, pues se me ocurren un par de pequeñas editoriales con un catálogo en el que no encajarían mal, yo creo. En cuanto a la narrativa, aparte de una antigua edición de la única novela de Erzen, ¿Quién es culpable?, que sacó Espasa en los años 30 y reeditó en los 60, la editorial Ardicia rescató recientemente dos relatos, Doctor Krupov y La urraca ladrona, en una edición prologada por Enrique López Viejo, que por cierto es autor también de una biografía de Erzen, Bakunin y Kropotkin, tres rusos muy rusos. Otro retrato de conjunto con Erzen, Bakunin y Ogariov como figuras centrales es el clásico Los exiliados románticos del historiador Edward Halletkar. La hija del capitán de Pushkin, pasando ahora un poco a las novelas, a una serie de novelas que tenemos por aquí. La hija del capitán, digo, de Pushkin, que estuvo próximo a los decembristas, nos retrotrae a una época anterior a Erzen, la rebelión de los cosacos de Pugachev, mientras que Guerra y paz de Tolstoy se sitúa en la época en que nace Erzen, durante la invasión napoleónica. En Los demonios, Dostoyevsky muestra su repudio de los conspiradores revolucionarios, entre los que se había contado en su juventud, siendo enviado a Siberia y librándose por un pelo del fusilamiento. Unos 10 años antes de aparecer la novela de Dostoyevsky, Padres e hijos de Turgenev puso en circulación el término nihilista y reflejó las distintas sensibilidades generacionales en la época de Erzen. Una vigorosa reivindicación de Erzen es la que hace Isaiah Berlin en Pensadores rusos, editada por el Fondo de Cultura Económica, donde estudia el populismo ruso en general, abordando otras figuras relacionadas con Erzen. Berlin apunta cosas muy lúcidas, pero tal vez asimila demasiado a Erzen a sus propios moldes liberales, me parece a mí. Respecto al populismo ruso, es muy reconocido también el trabajo de Franco Venturi. En otro género y ya en los 2000, otra obra que contribuyó a rescatar la figura de Erzen fue la obra de teatro de Tone Stopar, La costa de la utopía, que publicó aquí hace unos años el Centro Dramático Nacional. En las memorias de Kropotkin, que recién acabamos de incorporar al catálogo de la Biblioteca, se puede ver un testimonio de la importancia de Erzen para las generaciones de revolucionarios que le sucedieron tras su muerte. Y por último, citamos otro trabajo de Olga Novikova, Rusia y Occidente, una antología de textos de los autores más destacados del pensamiento ruso en relación con la polémica entre eslavófilos y occidentalistas. Para más detalles bibliográficos podéis visitar la entrada correspondiente de la radio en la biblioteca en el blog de Radio Cuca, en www.radiocuca.org. Hasta aquí la última entrega de la radio en la biblioteca. espacio que podéis seguir los miércoles a partir de las 7 de la tarde en Radio Cuca, Radio Libre de Oviedo, en el 107.3 de la FM para la ciudad y en internet en www.radiocuca.org. Allí podréis ir encontrando también las entregas anteriores de este programa. Bueno, de momento solo hay una anterior, la que dedicamos a Arthur Rimbaud. Y bueno, nada más, despedirnos y quedáis ahora con la programación enlatada de Radio Cuca. ¡Salud!